es la música de Hiroshima. Así comenzamos ahora. Es una banda de jazz contemporáneo formada en Los Ángeles en 1974, el mismo año en el que nacieron los Cameo, por ejemplo. El dúo de los hermanos Brecker, los Jefferson Starship, Talking Heads y los Ultravox. Los responsables de todo el producto fueron dos hermanos, Dan con el coto las percusiones y Jun Kuramoto con el coto el saxo y responsable de parte de la composición y de algunos teclados. Ryan Pace. Estamos ante Midnight in Paris, medianoche en París. Trae Radio Andalucía Información. Esto es El País de los Sueños. De estudio norteamericano nacido en febrero del 50, graduado en Berklee College, promoción del 72. Es Frank Potenza. Esta es su música. Potenza, un brillante guitarrista que también se ha mantenido durante años como profesor de música y como músico de escena y estudio desde sus comienzos, junto al maestro desaparecido Joe Pass, también junto al DJ Gillespie, Moss Allison, el guitarrista George Van Epps, o gentes tan importantes y tan populares dentro del piano como fue el pianista de Crusaders, Joe Sample. Delicatessen. Has cambiado. That sparkle in your eyes. Seducción en movimiento. Your smile is just a careless yawn. You're breaking my heart. You've changed. Your kisses now are so blasé. You're bored with me in every way. I can't understand. You've changed. You've forgotten the word. You've ignored every star above you. I can't realize you ever cared. You've changed. You're not. All over now, you change. metes en un grupo llamado igual que aquella película francesa rodada en 1991 con la dirección de Jean-Pierre Jeunet. Una comedia negra de cine fantástico. Hablamos de Anna Krueger, la vocalista que estábamos escuchando, Carlos Badía en la guitarra, Edu Martis con el contrabajo y finalmente Mau Gómez en la batería. Son Genai. Mezclando dos clásicos tropicales, Corcovado y How Insensitive. Eduardo. música tropical reinterpretada por Jinai, un grupo residente en Hawái dedicado a cultivar la música que aparece en los territorios dominados por el soul, el jazz y la bossa. Un grupo que combina el talento del letrista y compositor Oliver Wendell con una intérprete llamada Gianni. Aaron Bing. Rebirth, algo así como renacimiento. Aaron Bing vuelve aquí y ahora al país de los sueños en RAI Radio Andalucía. Información. Cool wind. Aire, viento cálido. los tres discos de Aaron Bean, de este saxofonista, Always en 2007, Secret Place de 2009 y Still Rebirth, más reciente. Aaron Bean, un saxofonista que propone una sensual y atractiva mezcla entre el soul, el jazz, con toques hip hop en parte de los temas, una serie de trabajos cercanos a Grover Washington Jr., a Bonnie James o a David Sambor. Tres saxofonistas de élite que forman parte de sus influencias. Out en Motown Record, de 12 canciones clásicas de la Tana Motown de Detroit, incluyendo esta Michael, Mi Chica, una canción original de Temptations, compuesta por Smokey Robinson y Ronald White, miembros de The Miracles, lanzada el 21 de diciembre de 1964, naturalmente en la Motown. El país de los sueños. What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wake to find that you're not there. What have I gotta do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad, It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me, sorry seems to be the hardest word. And it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me, sorry seems to be the hardest word. What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to be heard? What do I do when lightning strikes me? What have I gotta do? What have I gotta do when sorry seems to be the hardest word? Gray con una versión de Sorry Seems to be the Hardest Word, una canción de Bernie Taupin y Elton John perdida en el tiempo. Se llama Charlie. En directo, Funky Soul and Jazz. Estamos en 2012 y esta es la canción que cierra el disco. Do Nothing Till You Hear From Me. But please. Música respira ampliamente los mejores sonidos que hemos podido encontrar para regalárselos, para enviárselos, estén donde estén, ahora, aquí, en RAI, en Radio Andalucía Información. Un clásico maravilloso del que se han hecho decenas de versiones. Esa preciosa canción, Do Nothing Till You Hear From Me, que interpretó Quincy Jones, por ejemplo, creo recordar, en su Cues You Join, si tampoco mal recuerdo, Phil Collins también hizo la suya. Y incluso Frank Sinatra recogió esa vieja canción en su discografía. Eric Darius es un jovencísimo saxo norteamericano. Procede del sur de Florida, de la ciudad de Luz concretamente. Going Aloud, así suena. Es una porción de ese disco. Un tipo muy hábil improvisando, tiene talento y ha demostrado el haber desarrollado una interesante capacidad creativa y una versatilidad que ha convencido a muchos maestros consolidados en la escena para formar parte de sus respectivas bandas de acompañamiento. Entre ellos gente como Al Jarwin, Wynton Marsalis o el cubano afincado en Nueva York, Paquito de Rivera. música de Eric Darius. Sus influencias radican en la herencia del saxo clásico de Carolina del Norte, el que nos dejó Nueva York allá por 1967, John Coltrane y el gran Bird. El inolvidable Charlie Parker, otro saxofonista que también falleció en la Gran Manzana 12 años antes. Hablando de fallecimientos de saxofonistas, a él le ocurrió igual en Nueva York. Moría tras sufrir un infarto, nada más concluir su actuación en un programa de televisión. Hablamos de Grover Washington Jr., que contó con Phil Withers en canciones absolutamente inolvidables, como es el caso de esta Just the Two of Us. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. Look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Washington Jr. al saxofón y Bill Withers en las voces. No busques el momento adecuado para ser feliz. Todos los momentos lo son en el país de los sueños. Recuperando Rebirth, el renacimiento con Aaron Mink. Esta es su música. Una vez más en nuestra edición de hoy. Lo que estamos escuchando se llama Perfect Love. Amor perfecto. instantes para Joe Plas, que no Joe Pass, no tiene nada que ver. Joe Plas ha sido músico de acompañamiento en las bandas de estudio y directo de Jeff Lorber y del saxofonista de Los Ángeles, Gerald Albright, que además son dos de los músicos que aparecían en estudio para acompañarlo, para arroparlo a Joe Plas en su debut 2012, After Hours, que es precisamente este.